Onda Terral presenta Charla entre escritores, un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Muy buenas tardes, bienvenidos a Charla entre escritores. Your freedom. Well, who am I to keep you down? It's only... Pues sí, hoy vamos a hablar de radio y de doblaje. El doblaje surge por la necesidad que los espectadores que asistían al cine pudieran entender los diálogos que las historias mostraban en pantalla. En la primera década del siglo XX, se llevó a cabo el primer doblaje en directo en nuestro país, cuando un grupo de actores prestaron sus voces a los personajes de las películas que se estaban proyectando en esos momentos. El sector del doblaje se consolida en España hacia 1947, cuando se realiza en nuestro país el gran doblaje español, En lo que el viento se llevó. Entre otros actores de doblaje destacan Ricardo Solans, Graciela Molina, Ramón Langa, Pepe Mediavilla, Jordi Brau, Nuria Trifol, Mercedes Montalá o Luis Posada, y cómo no, nuestro querido y admirado Constantino Romero. Los actores de doblaje son profesionales que aprovechan su voz para crear sonidos de personajes con el propósito de transmitir mensajes y emociones. Por lo general, desarrollan sus actividades en la industria del entretenimiento para dar vida a los personajes mediante diálogos hablados o efectos de sonido vocal. Hoy os presento a dos locutoras de Onda Terral. Davinia Martos nació en Madrid el 11 de junio de 1980 y se crió en Alcalá de Henares hasta su independencia, que empezó a vivir en diferentes zonas de Guadalajara. Actualmente está estudiando doblaje en la Escuela de Doblaje de Madrid. La radio es su forma de hablar de algo que le gusta, como es el doblaje, además de convertirlo en un trabajo del que dice Davinia no quiere jubilarse nunca. When the rain washes you clean, you'll know. Noemí Goma nació hace 39 veranos en Cádiz y la radio para ella es libertad de expresión. Estudió Magisterio de Educación Musical en la Universidad de Cádiz y actualmente se está formando como actriz de doblaje en Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. También está estudiando canto en la Escuela Isla Música con Almudena Fuentes. Ella es pianista, cantante y escritora. Dóblame mucho y Suena de cine son los dos programas que tienen Davinia y Noemí aquí en Onda Terral a las 9:30 de la noche, jueves alternos. Pues vamos a dar paso a su entrevista para conocerlas un poquito mejor. Buenas tardes, Davinia Martos. Buenas tardes, Noemí Goma. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Sofía. Buenas tardes. Pues aquí andamos preparadas para esta entrevista que nos has preparado para ver qué tal se nos da. Bueno, yo estoy un poco nerviosa. ¿De qué nos va a preguntar? Espero que no sea muy difícil. Nada, os tengo aquí algunas preguntas así un poco indiscretas, pero tranquilas, que sé que vais a salir airosas de todas ellas. O sea que por eso no os preocupéis. Pero me gustaría conoceros un poquito más y que nos explicaréis cada una de vuestra propia voz quiénes sois. ¿Quién es Davinia? Por ejemplo, ¿empiezas tú? Vale, bueno, pues de Davinia, pues vino de la pandemia viendo mucha publicidad de doblaje y dijo, pues vamos a probar. Y de repente, pues me he visto envuelta en este mundillo que me está fascinando y me está calando, y por eso, pues de repente pensé en hacer un programa de radio que se llamará Doblame Mucho, pues junto a mi compañera Noemí. Y ahí estamos, volviéndonos locas con el doblaje. ¿Y tú, Noemí? Bueno, ¿quién eres? Yo soy una persona muy inquieta. Siempre me gusta estar investigando y formándome y haciendo cosas. Y es cierto que la pandemia, igual que Davinia, pues me hizo despertar de nuevo ese lado creativo que tenía un poco adormilado, ¿no? Empiezas a crecer, empiezas con las responsabilidades y bueno, y solamente a pagar facturas y entonces me di cuenta que tenía un poco mi lado artístico un poco adormilado. Yo en mi época de jovencita cantaba y esas cosas, y bueno, se cruzó en mi vida el doblaje y yo lo digo siempre, pero es que para mí es como una especie de droga, porque es maravilloso, te metes en el personaje, no es como actuar en cámara ni nada de eso, es una forma distinta de la interpretación y a mí me ha atrapado. Así que nada, creo que un poco ese es el resumen de quién soy. Ambas estudiáis doblaje, ¿vale? Sí. ¿Por qué elegisteis esta profesión? Por ejemplo, Davinia. Bueno, pues ya te digo, en mi caso, pues se me cruzó por delante y bueno, tenía ganas de hacer algo diferente, algo que me llenara y bueno, lo vi y probé y me gustó y me llenó y me sigue llenando. O sea, que es una cosa pues que desarrolla bastante también la parte creativa que hemos hablado y te obliga a salir de tu zona de confort. Entonces, bueno, pues lo aproveché. Para mí el doblaje es como un reto extra dentro de lo que es el mundo de la interpretación, porque, a ver, te metes en un personaje y tienes que estar atento a la dicción, a la sincronía, a la interpretación, a pegarte a él. Entonces, no te da tiempo de pensar si has dejado la ropa tendida, si tenías una lavadora, si... No sé, es como que te obliga a estar tan presente, tan en ese momento, que es para mí es un disfrute absoluto y total. Entonces, dentro de todas las disciplinas artísticas, nunca jamás la había probado a lo largo de mi vida y a mí me ha atrapado enormemente, más que cantar, más que actuar en cámara o más que hacer otro tipo de cosas, teatro y tal. El doblaje es... ya te digo que es droga. Entonces os encontráis, surgió un proyecto que es dos programas de radio que compartís en Onda Terral, Dóblame Mucho y Suena de Cine. ¿Cómo surgió este proyecto tan chulo? José, que es el que está, una de las personas que está detrás de la radio de Onda Terral, me contactó conmigo por Instagram y estuvimos hablando y me propuso un proyecto. Entonces, claro, yo toda mi vida, bueno, o sea, quería llevar un programa que fuera algo que me gustara, porque claro, no tenía ningún proyecto, tenía que inventármelo yo. Y entonces, como iba muy pegada al doblaje, pensé, pues qué mejor que seguir hablando del doblaje y así aprendo sobre él. Entonces, dentro de mi proyecto se me ocurrió que podían participar más personas pero claro, me encontré a Noemi, que es un torbellino de creatividad y que, bueno, pues me ayudó también a impulsar el proyecto y a crearlo tan bonito, porque no todo el mundo se compromete de la misma forma. Reconozco que a mí la radio siempre me había llamado la atención, pero no quería meterme en ningún tipo de proyecto, lo reconozco aquí abiertamente. Y ella lo sabe, que le dije, bueno, voy a hacer una colaboración contigo, porque ella empezó haciendo colaboración, bueno, fue un programa, porque al segundo programa empecé yo y ya me enganché. Y le dije, bueno, venga, yo hago una colaboración contigo en el segundo, pero yo no quiero más jaleo, no quiero tal, porque yo no sé esto, a mí me daba, es verdad que a mí me daba me da un sentimiento de responsabilidad, ¿no? Que es lo que estoy diciendo, que la información que yo dé sea correcta, que si me equivoco, bueno, no pasa nada, somos humanos, ¿no? Pero yo también me estaba iniciando en el mundo del doblaje, conociendo actores de doblaje que están siempre en la sombra y no quería equivocarme y no quería dar información errónea. Entonces, para mí era una responsabilidad muy grande. Pero sí es verdad que bueno, el proyecto que creó Davinia me pareció tan bonito, me pareció algo tan bien estructurado, tan bien ideado, que dije, mira, pues ¿por qué no? Pues me voy a lanzar. ¿Qué puede pasar? ¿Que no me mole? Bueno, pues lo dejo y ya está. Y, claro. Y aquí estoy, pues llevamos ya un año y medio con el programa. Es lo que podemos encontrar en ambos programas, en Dóblame Mucho y en Suena de Cine. Pues cine, hablar de películas sobre todo, porque Dóblame Mucho empieza con una película o una serie o un videojuego y vamos transcurriéndolo y desarrollando y hablamos de los actores de doblaje. Y en cine hablamos de la película y de su música. En realidad, bueno, yo sí quiero hacer el apunte que Suena de Cine surgió a raíz de Dóblame Mucho, porque bueno, haciendo el programa metíamos de fondo bandas sonoras de las películas y de las series, ¿no? Y nos dimos cuenta de que había unas bandas sonoras chulísimas que tenían, que ya esto tiene que escucharlo el mundo. Y dijimos, ostras, pues como tenemos el programa, que son jueves alternos, porque es verdad que la búsqueda de información de cada programa es bastante extensa, dijimos, pues mira, podemos hacer un programa específico con las bandas sonoras que nos vayan molando y un programa más bien musical, más que de explicar, dar mucha información, ¿no? De actores y de todo lo que hay detrás. Simplemente, bueno, pues contar de qué va la peli y poner su banda sonora. Y de ahí surgió el programa de Suena de Cine, que fue a raíz de eso, de encontrarnos bandas sonoras chulísimas haciendo el Dóblame Mucho. Con todas las emociones totalmente histriónicas, todo lo que se va de rosca. Todo eso a mí me atrapa. Todo que se va de rosca, muy buena definición. Me encanta. Todos los personajes locos, los dibujitos de niños que hay entre 12 y 15 años que hacen locura, pues sí, eso me encanta. Sí, sí. No el manga, que también tiene su técnica aparte, sus historias, sino los dibujitos como tal, súper locos. Vamos, El Asombroso Mundo de Gumball me flipa. Esos dibujitos que son como... Muy histriónicos, ¿no? Muy... Total. Es recordarnos a todos el horario y el día que podemos escucharos con vuestros dos programas. Los jueves en Onda Terral a las 9:30, una semana, bueno, esta semana que entraría sería Suena de Cine, la siguiente Dóblame Mucho, y luego pues Dóblame Mucho sí que lo pueden encontrar después en Spotify, iVoox y Google Podcast, y que nos pueden seguir también por Instagram y por TikTok. Suena de Cine queda en la página web de Onda Terral, en el apartado podcast. Pues la mía de profesional sería @davinia.voz y luego es @doblamemucho y luego Noemi, pues que diga sus redes. Y mis redes son, bueno, principalmente donde me manejo es en Instagram. Y para el que me quiera seguir, soy @noemigomita123. Perfecto. Y ya para acabar esta entrevista, porque luego iremos a las preguntas flash, no hemos acabado todavía. Decirnos por qué escuchar Dóblame Mucho y Suena de Cine. ¿Qué empiezas tú o yo, Noemí? Di tú porque escuchar doblame mucho y yo digo porque escuchar suena de cine, por ejemplo. Genial. Vale. Venga, va. Pues bueno, doblame mucho si te gusta el cine, las series, quieres indagar un poquito más, quieres profundizar, pues doblame mucho te va a gustar. Porque no solamente nos vamos a quedar en los actores, sino que también vamos a hablar de esas series que tanto gustan o menos conocidas. ¿Y por qué escuchar suena de cine? Bueno, pues si eres un flipado de la música, si eres un flipado del cine, suena de cine es tu programa. Hablamos, recomendamos películas, recomendamos banda sonora, hablamos de todo lo que hay detrás. Así que es un ratito de escuchar música, de disfrutar y de dejar volar tu mente. Genial. Pues comenzamos con las preguntas flash, ¿qué os parece? Venga. Perfecto. Venga, va. Empieza, si quieres, Davinia, luego le sigue Noemí. Vale. Y os voy a hacer unas preguntas que son lo que os venga a la cabeza en ese momento. La primera pregunta indispensable aquí en charla, que en esta ocasión no es charla entre escritores, sino charla entre locutoras, tenéis que elegir una opción solo. ¿Besar o abrazar? Besar. Abrazar. Una de cada, para compensar, ¿no? Digo yo. Genial. La definición del amor y la guerra. ¿En el amor y la guerra vale todo? ¿Estáis de acuerdo? No. ¿En el amor y la guerra vale todo? Pues yo creo que sí. ¿Sí? ¿Sí? Davinia no, y tú no, sí. Todo vale, todo se perdona y no. Todo vale. ¿Sí? No, no todo vale, no todo, bueno, se puede perdonar, pero no todo vale. Si pudierais transportaros a una época de la historia, ¿cuál sería? Con los vestidos estos pomposos, en la Edad Media, sería la reina Carlota, por ejemplo. ¡Qué bueno! Pues yo creo, porque además mi mente del tiro me ha dicho, me iría a la prehistoria. Ahí creando, intentando crear fuego y tal, vivir en una cueva, no tener problemas del primer mundo, creo que me iría ahí a vivir desnuda al monte. De poder convertiros en un animal, ¿cuál sería y por qué? Uy, pantera, pantera negra. Y a un pájaro, para volar lejos. Creo que quiero huir. Sí, ¿no? Quieres libertad. Un pájaro, yo libertad, un pajarito, subirme arriba de una ramita, mirarlo todo desde arriba. Creo que sería un pájaro, me da igual cuál. Elegir una palabra por su significado que represente mucho en vuestra vida. Jo, es que... telita. No bueno. Sé, yo creo que por su significado. Pues sería sonrisa. Felicidad. Bien. Yo creo que llenar la vida de felicidad a uno mismo y a los demás es agradable. Yo creo que a mí me definiría más la positividad, porque soy una persona bastante positiva en la vida y bueno, que tengo mis momentos también de llorera y tal, pero sí es verdad que al final afronto los problemas con ganas, con positividad, y es verdad que la gente me lo dice. Me encanta estar contigo porque eres muy positiva. Entonces yo Genial. Creo que la positividad. Tú eres una persona vitamina, que se dice, ¿no? Bueno, pues puede ser. Me lo han dicho, sí. Genial. ¿Comida favorita? Venga. Uf. Todo lo que engorda. A mí también sí, me básicamente, los sí. Sí. Mira, y si decimos bollos, pues también. Y la pizza. Y si decimos bollos, y la pizza, sí. ¿Color favorito? Amarillo. Verde. De poder cenar y conocer a una persona histórica, ¿cuál sería? ¿Este o no desaparecido, esa persona? La primera que me ha venido es Michael Jackson. ¡Qué bueno! ¿Por qué? No lo sé, pero me ha venido Michael Jackson. ¡Qué bueno! Pues a mí me ha venido... A ver, me gusta. A mí me ha venido a la mente Cristóbal Colón, porque eso de tirarte al mar y no saber qué hay detrás, si es plano, si es redondo, me describe un poco, yo soy un poco kamikaze en eso, es como que, uy, huele a agüita, me tiro, a lo mejor una gota nada más, pero yo me tiro. Irnos a todos un deseo vuestro todavía por cumplir. Pues eso, llegar a tener un trabajo de actriz de doblaje y mira, más que nada, tener un trabajo del que no me quiera jubilar. Uh-huh. Ese es mi deseo, tener un trabajo que no me quiera jubilar. Y creo que de actriz de doblaje no querría jubilarme. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que me gustaría. Genial. Uf. Yo, mira, yo estoy en una pequeña etapa ahora de mi vida, que voy a cumplir unos días los 40, y estoy intentando uh-huh. realizar antes de los 40 un montón de cosas que he dicho, lo tengo que hacer sí o sí, y no me he hecho un listado físico, pero sí tengo un listado mental. Y hay una sola cosa que todavía tengo pendiente, y es hacerme un tatuaje, y tengo días para hacérmelo. No, tienes muy pocos días, bonita. Tienes muy poquitos días. No sé si llegaré a hacerlo o no, pero... Hacérmelo o no, pero... Pues propóntelo ya porque, vamos, que de aquí a nada cierra ciclo. Subes a la cuarta planta. Es una virtud humana con la que más os identificáis. La paciencia. La tienes pasión. Mucha paciencia. Tengo mucha paciencia, sí. Uh-huh. Eso es muy bueno. La pasión también, ¿eh? Sí. Davinia. Sí. Porque sin pasión no se puede hacer nada en la vida, pienso yo. Yo para mí también es la pasión bastante. Sí. Genial. Una virtud humana que más valoráis, aparte que os identificáis, pero que más valoráis en las demás personas. Que me hagan reír. Uh-huh. La humildad. Uh-huh. Totalmente. Y que me hagan reír también como a Noemí. Vamos, que vayamos a todos los lados. La humildad también la valoro, pero cuando hay alguien que me hace reír mucho, muchísimo de esto que te duele la barriga, a mí esa persona me engancha, aunque sea un tonto. Tendremos en cuenta. Muy bien. Una frase o cita que representa o define vuestro sentir y vuestra guía en vuestra vida. A ver, yo no tengo frase como tal, pero sí hay una que me gusta mucho que se la aplica mi seño de Zumba, y es que el movimiento cura, y cura el cuerpo, cura la mente. Creo que era de Pilates, si no me estoy equivocando, y a mí esa frase me gusta mucho, porque es verdad, el movimiento te cura. Totalmente. Yo creo que la mía sería, hay que levantarse tantas veces haga falta. No importa cuánto caigas, sino las veces que te puedas seguir levantando. Genial. Bastante motivadoras. Me encanta. Bueno, os quiero dar las gracias a ambas por explicarnos vuestras vivencias y experiencias en la radio y en el doblaje. Ha sido verdaderamente un placer compartir este espacio titulado, como ya os he dicho antes, Charla entre locutoras. Sí. Y os deseo de verdad muchos éxitos. Gracias por compartir con todos nuestros oyentes, que compartimos todas juntos, vuestros pensamientos y sobre todo ilusiones. Emplazados a todos a escuchar los jueves a las 9:30 de la noche. Dóblame mucho y suena de cine. Pues lo primero, darte las gracias, Sofía, por hacernos un huequito en tu programa, que nos ha hecho mucha ilusión, y bueno, pues tener una charlita entre locutoras que siempre es divertida y siempre es fantástica. Yo también te quiero dar las gracias, Sofía, por la oportunidad. Me lo he pasado muy bien, la oportunidad de estar en tu programa, y me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho. Tus preguntitas no han sido nada difíciles, no he sufrido, así que guay. Y gracias a todo el que nos está escuchando, un saludito desde aquí, desde Onda Terral, y nada, nos seguimos oyendo por las ondas. Tres. Adiós. A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará. La mejor. Escuchar Dóblame Mucho. Cada dos jueves, de 9:30 a 10:00, en Onda Terral. Vete, mi casa. teléfono. En tu teléfono, en casa, en la oficina, en el coche, donde tú quieras. Puedes descargarte la app de Onda Terral o entra en www.ondaterral.com. ¿Hablas conmigo? Te estoy hablando a ti. Y de ti. Y de todos los actores y actrices que os prestan la voz en España. Es del material con que se forjan los sueños. En efecto, por eso nuestro programa va de cine y de voces. Hablaremos de películas, series e incluso videojuegos. ¡Tú no puedes encajar la verdad! La verdad sobre el doblaje y todas las curiosidades que te vamos a contar. Tomaré lo mismo que ella. Marchando un programa cargado de cine en Dóblame Mucho, presentado por Noemi Goma y Davinia Martos. Cada dos jueves, de 9:30 a 10, en Onda Terral. La buena onda malagueña. Para quienes os interese el tema del doblaje y qué se necesita para ser actor de doblaje, número 1, total dominio de la voz para interpretar lo que viene escrito en un guión y que se entienda. Lógicamente, el doblador debe de saber pronunciar correctamente, así como vocalizar y leer sin pausas y sin errores. 2, saber adaptarse. 3, dotes para la interpretación. Y 4, saber estudiar a los personajes. ¿Cómo entrenar la voz para un doblaje? Interesante. Pues primero se dobla la cintura y se deja los brazos cuelguen ligeramente. Comienza a emitir el sonido A. Emite el sonido con los labios cerrados. Mantén el sonido de manera constante durante el mayor tiempo posible. Y 3. Trabaja en la articulación y dirección con algunos trabalenguas pues divertidos. Venga, va a buscar trabalenguas en Google. ¿Cómo practicar locución? Esto me lo voy a poner en práctica yo, ¿eh? Interesante. Primero, para una buena calidad de voz, ensaya a diario. 2, leer en voz alta, una media de 30 minutos al día. 3, respira diafragma y abdominalmente. 4, vocaliza bien, proyecta y sonríe. Y 5, haz que salga la musicalidad de tu voz. No, espero que os haya ido bien saber estos consejitos para el doblaje o la locución. Aquí hemos acabado Charla entre escritores. En este caso, y en el día de hoy, charla entre locutoras. Gracias, Noemí. Gracias, Davinia, por haber estado en esta entrevista de charla entre locutoras. Y a vosotros, a todos vosotros, mil gracias por acompañarnos y acompañarme una vez más. Os espero, como siempre, el viernes que viene a las 8 de la tarde. Buen fin de semana, buena semana y cuidaros mucho, mucho, mucho. Un besito enorme.